Bueno, es lunes y como todos los lunes en línea está Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Luisa. Bien, aquí estamos justamente pensando un poco, tratando de pensar en esto que de alguna manera vos estás planteando, ¿no? Entramos ya en la fase electoral. Y bueno, es un momento decisivo de la política porque, bueno, el sistema democrático periódicamente se plantea la renovación de sus niveles de representación política y, bueno, se transforma en un momento decisivo de poder y también en un momento muy interesante porque la sociedad, una gran parte de la sociedad que normalmente no escucha las cuestiones de carácter política, cuando hay elecciones sí lo va haciendo cada vez más, ¿no? Y en ese sentido sí, empalmo con lo que vos decías, ¿no? Hay, yo diría, dos caras o dos elementos determinantes de la coyuntura en la que llega el gobierno, ¿no? Una, yo diría, positiva, muy positiva, que es un interesante crecimiento de la actividad económica, fundamentalmente de una cantidad de ramas de la industria, no solo de la construcción, como se dijo en la huya, sino de muchísimas otras ramas, de una muy lenta recuperación del trabajo y de una fuerte política del gobierno nacional de apoyo a los sectores sociales más sufridos, más postergados, ¿no? O sea, hay un mérito, yo creo, en ese sentido muy grande del gobierno que lo viene haciendo desde el año pasado. Tiene niveles de asistencia similares a los de los grandes países, a los de los países desarrollados, ¿no? Pymes, clases medias y fundamentalmente a los trabajadores. Y en cambio Claro. todavía no hay un buen resultado en materia de precios y salarios, que es lo que de algún modo vos decías, más que nada de precios. Yo de salarios, Luisa, tengo una esperanza, tengo una expectativa de que efectivamente desde la vocación política del gobierno se logren salarios que superen a la inflación que va a ser más de lo esperado, más de lo planeado, ¿no? Así que ahí creo que se juega, en fin, en lo que queda de junio y julio, una buena parte del destino económico y político, ¿no? Sí, hoy hablábamos con Rafael Kleiser a propósito de los precios y de una iniciativa que tiene que ver con la posibilidad de que. Tengo mucho eco yo, le digo a ver si podemos mejorar a nuestro operador. Ahí me bajo un poquito, me parece, el retorno y estoy ya no me escucho, qué bueno. Pero decía, hablamos hoy a propósito de la posibilidad de citar a las grandes empresas, sobre todo las más concentradas, a que den explicación en el Parlamento Nacional. Y esto lo enlazamos, Juan Carlos, con lo que es la política o una fase electoral, porque lo que necesita el gobierno, y más allá de las internas deberá explicarlo, es acumular poder para poder avanzar y profundizar un modelo económico que intenta que la mitad de la población que está bajo la línea de pobreza comience a ver los beneficios de un modelo que contempla a todos los argentinos por igual, ¿no? Sí, sería una gran iniciativa si se lograra concretar lo que vos decís, que concurran los formadores de precios, que son poderes determinantes. Los precios los forman quienes pueden hacerlo, porque tienen el poder para hacerlo, y quienes se benefician con ese poder. No lo forman los almaceneros, los verduleros, ni los fabricantes de prendas chiquitos ni medianos, sino las grandes corporaciones. Así que si el sistema democrático en el Congreso los pudiera hacer concurrir a que, bueno, abran sus misteriosos costos y ganancias, creo que sería muy importante, porque ahí se define, creo que coincidimos mucho de la vida de la sociedad y del destino político del país. Así que es muy importante que tanto el Estado, el Poder Ejecutivo y, si se puede, el Congreso intervenga sobre ellos, y vos sabés que yo insisto mucho en que se apliquen las leyes y se apliquen las sanciones correctivas cuando hay abusos en contra de la sociedad, porque los abusos y los aumentos de precios son violatorios de las leyes antimonopólicas que hay en la Argentina, como la ley de abastecimiento, y es legítimo entonces que los gobiernos sancionen a las grandes corporaciones que se abusan, porque esos abusos puede ser una palabra que no exprese del todo. Eso implica que millones y millones de personas, de gente humilde, no puedan acceder a los alimentos, ¿no? Así que ahí hay uno de los grandes desafíos, creo que es la debilidad que nos queda. Pero bueno, tengo la esperanza fuerte en que con las paritarias se vaya más el empujón del crecimiento industrial, en fin, podamos entonces llegar en los próximos meses a una mejora importante en la vida de la sociedad, y eso se perciba junto con la vacunación, ¿no?, que es el otro gran tema. Así es. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en 7 días, te mandamos un abrazo y disfruta este primer día del invierno. Chao, hasta pronto, Luisa, chao, saludos a todos, todas.